Jorge de ello, estamos en comunicación telefónica con Bernardo Cruz Calvet, a quien lo saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Bernardo? Hola, muy buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias por preocuparse por lo que le pasa a los trabajadores de radio y televisión argentina. No, por favor. Bueno, Bernardo, y preguntarte, ¿quiénes son quienes se ven afectados con esta situación? ¿Quiénes son de qué emisoras pertenecen quienes están realizando este paro? Bueno, Radio y Televisión, para contarle un poco a la gente, Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado, la componen todas las radios nacionales, más la televisión pública y un canal de televisión de la provincia de Buenos Aires, de Trenquelauquen. Todo eso compone Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. Esta empresa tiene 4 emisoras aquí en la provincia de Mendoza. Una es Radio Nacional, que está aquí en la calle Emilio Street, donde estamos haciendo en este momento una protesta. Y también pertenecen a RTA, Sociedad del Estado, LB8, Radio Libertador, que queda en la calle Rioja, aquí de la ciudad de Mendoza también, LB4, Radio San Rafael, y LB19, Radio Malargue. Estas 4 radios componen RTA, Sociedad del Estado, y estamos protestando porque la empresa, en el caso de Radio Nacional, no ha abierto las paritarias, y en el caso de las otras 3 emisoras, que se rigen por el convenio 17/75 de la provincia de Mendoza, esas 3 radios han cerrado o están prácticamente cerrando una paritaria que se ha ido dando escalonada y que la empresa no paga. Pagó durante 2 meses, después retrotrajo esos aumentos, lo cual es ilegal, y ya está judicializado el tema, y la empresa dio tanto para las radios LB4, LB19 y LB8, y Radio Nacional, para las 4 radios dio un aumento directamente sin consultar a los trabajadores, sin ir a paritarias, totalmente discrecional, a dedo, decidiendo lo que ellos iban a dar autoritariamente y unilateralmente, lo cual está en contra de la ley, y nosotros venimos a protestar para que se haya paritarias abiertas, sean en el Ministerio de Producción y Trabajo donde deben ser, y allí decidir el aumento los trabajadores y la empresa, pero no de manera unilateral. También reclamamos por el pase a planta de todos los trabajadores que la empresa del Estado, si escuchan bien, la empresa del Estado tiene en negro hace años muchos compañeros que los tiene precarizados, y nosotros no queremos permitir esto, por eso hemos hecho los reclamos hace años y venimos manteniendo esos reclamos año a año, pidiéndole a la patronal del Estado que pase a esos compañeros a planta. Bernardo, y decías esto, ¿no? Año a año, ¿cuánto tiempo ya llevan hasta tener que llegar a este paro con esta situación? No, ya hubo un paro también a fin de año, ahí la empresa, como para tratar de descomprimir, dio un aumento unilateral de un 15%, pero con una inflación del 50%, lo cual es una tomada de pelo. Y bueno, nosotros seguimos pidiendo y exigiendo que se abran las paritarias y que las paritarias que están cerradas o que se están cerrando también sean respetadas. La empresa quiere, como digo, mostrar la flexibilización laboral que no pudieron plasmar en el Congreso de la Nación, lo están haciendo de hecho en las empresas del Estado. ¿Se ha prohibido el uso del aire para que ustedes puedan explicar esta situación además? Sí, obviamente. Tienen, en el caso del LB8, en este momento están ponchando directamente, porque están los compañeros también, no solo de prensa, sino de los otros gremios, de la SAL, de los locutores, de los operadores, estamos todos de paro. Y en el LB8 no hay compañeros trabajando, por lo tanto están ponchando la programación envasada que viene de Buenos Aires, una programación que también es de emergencia y que la han hecho a espalda de los trabajadores, y en el caso acá de Radio Nacional, la gente va a poder escuchar una programación hecha con los amigos de la directora. Sí, esa es la verdad, porque el resto de los compañeros están de paro. Bernardo, ¿de cuántos trabajadores y trabajadoras aproximadamente estamos hablando que están en esta situación? En nuestra provincia. Por eso, en nuestra provincia estamos hablando de un promedio de 50 trabajadores por emisora. Estamos hablando de más de 200 familias que se ven perjudicadas, 200, 300 familias que se ven perjudicadas por el accionar del Estado Nacional, que unilateralmente pretende dar un aumento que sinceramente no alcanza para paliar la situación del país. Nadie está ajeno del 50% que hubo de inflación durante el año pasado, y ya en lo que van en estos tres meses del año, hoy va a salir seguramente, hoy o mañana, los índices del INDEC del mes de marzo, pero estamos hablando de un promedio casi de un 4% mensual, estamos hablando de más de un 12% en lo que va del año, lo cual se avizora que se viene un año muy complicado en cuanto a la inflación nuevamente, y esta gente no entiende que a los trabajadores no les alcanza para llegar a fin de mes. ¿Cómo van a continuar las acciones? ¿Cómo viene este plan de lucha? No, por eso te digo, hoy se hace un paro de 24 horas y después se seguirá en asambleas, en todas las radios, atento a lo que vaya sucediendo y atento también a lo que haga el Ministerio de Producción y Trabajo, que hasta el momento no ha llamado a paritarias, más allá de que se han pedido en tiempo y forma, luego se han pedido prontos despachos en el Ministerio y hacen caso omiso y oídos sordos a los pedidos, lo cual es ilegal. Así que también ya, por ejemplo, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa ya ha judicializado y ha metido un amparo a fin de que el Ministerio llame a la paritaria, y lo mismo haremos desde el Sindicato de Prensa de Mendoza, y esperamos que se sumen todos, porque a las no respuestas administrativas hay que llevar la cuestión a la justicia, no quedan muchos caminos. Más allá también de los gremiales, que es lo que venimos haciendo. Totalmente. Y en este sentido, ¿de quiénes han recibido apoyo, de otros sindicatos? ¿Cómo viene la situación? Sí, obviamente. Siempre los sindicatos combativos están apoyando la iniciativa de los compañeros de las radios nacionales, al igual que algunos partidos políticos y algunas facciones de algunos partidos políticos, tampoco seamos tan ingenuos, pero digo, la realidad es acuciante y lo preocupante de esta conducción que tiene Hernán Lombardi a la cabeza es que no solo les importa poco el bolsillo de los trabajadores, les importa poco el aire, que es un bien de la ciudadanía argentina. Han recortado en casi todas las provincias la programación local, han destruido las FM que tenían las radios nacionales. Así que creo que el gobierno que venga después de octubre tiene mucho para reconstruir, para que Radio y Televisión Argentina vuelva a ser realmente de los argentinos y no de un grupete que se cree dueño de eso. Bernardo, te agradecemos mucho. Vamos a seguir alertas a lo que acontezca y cómo continúe todo en relación a los trabajadores y trabajadoras de RTASE. Bueno, te agradecemos mucho por la discusión. Son pocos los lugares y los espacios donde tenemos para mostrar el conflicto, por eso estamos en la calle mostrándole a la ciudadanía qué es lo que está ocurriendo hoy por hoy en todas las radios nacionales, no solo aquí de Mendoza, sino de todo el país. Abrazo grande. Muchas gracias.